telefónico de un médico del hospital militar desmintiendo al presidente sobre su supuesto secuestro, contando que el presidente nunca estuvo en calidad de secuestrado, siendo atendido por el personal médico del hospital de la policía. Y dio declaraciones vía telefónica en múltiples ocasiones durante el día. Indica que mientras antes del salvaje asalto militar a esa casa de salud, que no es un cuartel policial, con armas de grueso calibre y municiones reales, en donde se encontraban mujeres, niños y ancianos, la mayoría de ellos graves, y que por la gran lluvia de gases y la balacera resultaron con asfixia y crisis nerviosas, ya se estaba cantando el himno nacional y preparada la calle de honor por la que se disponía a salir el presidente para ser trasladado al Palacio de Gobierno. Por tanto, la incursión fue provocada por este cobarde para ganar protagonismo, hacerse la víctima y mantener su postura de prepotencia. No fue, como dicen, que fue un secuestro, y mucho menos un intento golpista. Este es un mensaje que ha circulado tremendamente en las redes sociales, en internet, Hotmail, etc. Ustedes se han preguntado, señores, estimados oyentes, ¿cómo es que se declaró el estado de emergencia si quien debe firmarlo es el presidente de la República y estaba secuestrado? Es decir, que o no estaba secuestrado o el estado de emergencia no podía haber existido legalmente. Pero el día de ayer, en el diario Hoy, recuerden que esto es una grabación del día jueves, entonces el día miércoles 7 de octubre, el diario Hoy reporta con un título: me preguntaban si iba a asumir, dije que no. Ese es el título del reportaje. Este reportaje indica que el vicepresidente Lenín Moreno, en entrevista con diario Clarín de Argentina, con respecto al 30 de septiembre, manifiesta que en ese momento le preguntaban si él iba a asumir y él dijo que no. Y reitera, sin embargo, que la insurrección fue un intento de golpe de Estado al señalar que el presidente estaba secuestrado, no tenía las garantías para salir. Ya ha visto usted las consecuencias cuando los comandos del ejército lo liberaron. Indica además el periódico que el vicepresidente no identifica a los grupos o personas que le plantearon dicha propuesta, cuando dice, textualmente, era de esas gentes que lo llaman a uno, es una de esas cosas que le debe ocurrir a todo el mundo. No identifica, señores, no identifica a grupos o personas que le plantearon que asuma el gobierno porque carecen de importancia, no tienen importancia. Es decir, no hubo conspiradores entre los que lo llamaron, sino que lo llamaron, como él dijo, era de esas gentes que lo llaman a uno. Es una de esas cosas que le puede ocurrir a todo el mundo. Lo llamaron, me imagino, tal vez, amigos, parientes, empleados, pero no conspiradores. El diario dice también que el vicepresidente aseguró que siempre se mantuvo en contacto con el presidente para cumplir disposiciones. Escuchen bien, esto dice diario Hoy, el día 7 de octubre. El vicepresidente aseguró que siempre se mantuvo en contacto con el presidente para cumplir disposiciones y que, textualmente, señores, incluso podía seguir emitiendo decretos con firma electrónica. Entonces, no había ninguna razón para asumir el gobierno. Esto es lo que publica el diario Hoy como palabras textuales del vicepresidente de la República en su entrevista con diario El Clarín. Entonces, estas palabras dejan claro el panorama. Se está confundiendo en la utilización de los términos, sea esto por error o sea a propósito. Si el presidente hubiese sido secuestrado, le habría sido imposible seguir emitiendo decretos con firma electrónica por cualquier otro medio, justamente como lo comenta una de las personas que me envió un comentario hace una semana o en los días posteriores, porque es solamente de lógica, pero el mismo vicepresidente lo confirma. No había razón para que el vicepresidente asuma el gobierno, porque el presidente estaba a cargo del poder y en contacto constante con su vicepresidente, porque simple y llanamente el vicepresidente señala que el presidente no tenía las garantías para salir, esto significa que tal vez estaba sitiado, rodeado, puede ser que está detenido, pero jamás secuestrado, señores. Jamás secuestrado. El diario Expreso expresaba también, esto el domingo pasado, manifiesta que el presidente nunca estuvo secuestrado, de acuerdo a versiones de médicos y pacientes del hospital de la policía. Dice que tuvo atención privilegiada y dio entrevistas desde allí. Una paciente, de acuerdo al diario Expreso, indica que nunca estuvo secuestrado, pues a su alrededor se encontraban varios de sus seguidores y siempre se mantuvo resguardado por ellos. El presidente tuvo siempre la libertad para andar por el pasillo. Y aquí los médicos estuvieron siempre pendientes. Si quería café, se le pasaba café. Si quería agua, se le daba agua. Añade que varios internos le solicitaron, mediante sus escoltas, que se retirara ya, que estaba poniendo en peligro la vida de todos, y que el presidente había contestado: yo debo salir con la frente en alto, así que esperaré hasta que mi gente de Alianza País me rescate. Muy bien, señores, todo esto que informan los periódicos indudablemente está claro que aquí había que salir, el presidente tenía que salir con la frente en alto. No importa si por salir con la frente en alto morían personas que estaban allí en el hospital, no de vacaciones. Ellos estaban ahí porque estaban enfermos, y muchos de ellos posiblemente de gravedad. Una enfermera, de acuerdo a este mismo diario Expreso del día domingo pasado, precisó que un secuestrado no tiene todas las atenciones que él tuvo. Muy bien, señores oyentes, padres de familia, porque muchos padres de familia estarán adoloridos con la muerte de sus hijos. En 13 muertos que tenemos entre militares, policías y civiles. Yo veía en vivo la salida del presidente del hospital y su discurso triunfalista, en el que en ningún momento dejó el tono confrontacional, obviamente con toda esa euforia que él tenía, incontenible para él. En ese tono confrontacional que le hizo y le ha hecho tanto daño a nuestra nación, yo comenté, antes de leer comentarios de personas que estuvieron cerca de los acontecimientos, como doctoras, enfermeras y pacientes, antes de tener lectura de los periódicos, ¿cómo es que ha estado secuestrado y se lo ve tan fresco, tan limpio y arreglado? Una persona secuestrada, señores, siempre tiene un aspecto diferente. Me parece que más valió la vanidad, el egoísmo, la egolatría, que la vida perdida de 13 ecuatorianos y de cientos de heridos en esta confrontación inútil. Hoy, señores, no pondremos canciones. No pondremos esas canciones que generalmente tienen un significado. Que porque el presidente de la República no nos rinde cuentas, le ponemos el venado. Que porque el presidente de la República no cumple con las funciones verdaderas de un presidente de la República eficientemente, se le pone esa canción mamarracho, para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo en el país. Cuando descubrimos falsedades, engaños y mentiras, verdades a medias, cuando se defiende lo indefendible, que es ser sinvergüenza, en las palabras del presidente, ponemos esa canción mentiroso. Hoy no lo vamos a hacer en señal de respeto a los caídos y a sus familiares. No pondremos estas acostumbradas canciones. Hoy tenemos en mente oraciones para los caídos, a sabiendas que ni un millar de minutos de silencio ni mil días de luto les va a devolver la vida. Y ningún tipo de compensación por parte del gobierno jamás serán suficientes para sus familiares. Jamás. Esto de darle bequitas a los hijos no les va a devolver a sus padres. Además, que se ha puesto aquí ya un precio a la vida del ecuatoriano. Un precio ínfimo, un precio miserable, mientras que el euro del presidente de la República vale 400 millones de dólares. Él sigue juicio por 400 millones de dólares porque lo han ofendido en su majestad, mientras que a los hijos de los pobres caídos en defensa de sus derechos, a ellos se les da una bequita. Eso no es suficiente, señores. Eso es ponerle un precio muy bajo a la vida del ecuatoriano. Como les decía, señores, 13 o 14 muertos, 278 heridos, y que puede ser más. Y difícilmente podemos creer todo lo que nos diga la única voz de la prensa, la oficial que existe, que existió en esos días en Ecuador. Hemos vivido momentos lamentables, no por primera vez, sino por primera vez en esta magnitud. ¿Quién va a justificar que la policía deje en la indefensión a los ciudadanos? Difícil defenderlos, así como es difícil defender a las enfermeras cuando protestan por la falta de reconocimiento de su abnegada profesión. Es que pensamos siempre que estos señores policías tienen que sacrificarse por la naturaleza de su trabajo, igual que las enfermeras. Tienen que vivir la vida sacrificados. Y nos olvidamos que son seres humanos con las mismas necesidades que tienen otros. Entre ellos, los que plácidamente reciben sus sueldos burocráticos, los que plácidamente están utilizando el avión presidencial para irse de viaje con sus familiares, igual como el presidente de la República, que no nos ha rendido cuentas todavía de sus viajes a Bélgica para visitar a su familia, inclusive yéndose a Cuba en el avión presidencial para curarse de la rodilla, cuando bien, él mismo lo ha demostrado, lo pueden operar en el Ecuador. Entonces, queremos que los pobres policías no reciban un sueldo digno, pero sí que se sacrifiquen y que sean avaliados. Eso no es posible, señores. No es posible continuar engañando a la nación diciéndoles que les han subido el sueldo cuando lo que han hecho es recortarles el 13º, 14º, 15º, dividírselos para 12. Y ahí aumentarle el sueldo. Y ahora, igual, quieren quitarle los bonos, que sus medallas, sus premios, derechos adquiridos. Eso no es posible, señores. Los derechos adquiridos son adquiridos y no hay cómo quitárselos. Pero eso sí, vayan a pelear contra los criminales y muéranse. Eso sí. No, señores. Ese tiempo de improvisación debe terminar. La posición de la policía quedó mucho más complicada cuando existe un presidente que constantemente dice que nada van a conseguir por la fuerza, que todo con el diálogo, pero que la práctica ha demostrado que es imposible llegar a un acuerdo con él por intermedio del diálogo, porque la única verdad que se impone es su verdad. Y su terquedad llegó a la máxima expresión cuando, al ver que existe un grupo manifestante descontento, va a enfrentarlos para convencerlos de que sus protestas son vanas e injustas, y los amenaza con volver al sistema que regía en el año 2006, a pesar de los gritos de protestas y los abucheos. Anteriormente, yo me he referido en este programa, y me he referido en entrevistas, y lo he escrito en artículos que han sido publicados en la prensa, y también desde mi trinchera, el diario digital. Me he referido a la actitud del presidente, esta actitud que es errática, eufórica, insana, demencial y suicida. Y es que no puede ser de otra manera, señores. ¿A quién se le ocurre, como presidente de la República, correr detrás de una persona porque le hizo una seña que él la consideró mala? No sé cuál seña habrá sido, pero a él no le gustó, salió del carro y fue corriendo detrás de esa persona. ¿Recuerdan ustedes eso en Machala? No solamente eso, sino que se metió en un lugar privado para agarrar a la persona que lo ha ofendido a él, que ha ofendido su ego. ¿Dónde ustedes han visto eso? ¿Han visto que el presidente de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, o de cualquier país latinoamericano, o de los países más retrógrados de África, ¿hay algún presidente que salga corriendo detrás de una persona porque le hace una seña que no le gusta? ¿Es eso normal? ¿Es normal ir a desabrocharse la camisa y aflojarse la corbata y desafiar a los que están protestando? ¡Mátenme si tienen valor! ¡Mátenme si quieren! ¡Aquí estoy! ¿Qué clase de presidente tenemos nosotros? ¿Es que nosotros merecemos eso? Este señor presidente es una persona que ha incitado anteriormente a la violencia. Ya lo hizo en la Universidad Católica. Lo ha hecho para que los indígenas se peleen entre ellos. Hay una pelea entre hermanos constante. Hay una división en el país en el que los que defienden al presidente insultan a los otros y tal vez querrán atacar. Eso no es admisible en un país que desea progresar. Esta es una actitud errática, eufórica, insana, demencial y suicida. Esta actitud es peligrosa para él, para los miembros de su seguridad y para los ciudadanos, que se ha puesto de manifiesto nuevamente. Pero hemos visto la magnitud del problema ahora. ¿Quién en su sano juicio enfrenta a un grupo insatisfecho y lo reta a que lo maten? ¿Quién hasta ese momento había hablado de matar? El tema era de la rectificación de una decisión sobre bonos y otros derechos adquiridos por los policías en el pasado. A nadie se le había ocurrido que para conseguir una rectificación había que matar al presidente. Solo en una mente enferma, paranoica, se puede cruzar semejante barbaridad. El presidente una vez más se dejó llevar por sus impulsos y, dominado por su visible euforia, incontrolablemente encendió los ánimos de los policías protestantes en lugar de calmárselos. Un estadista llama a la unión, a la armonía, no desafía ni enciende ánimos para la confrontación. Hemos presenciado el enfrentamiento ecuatorianos contra ecuatorianos como clara consecuencia de la incitación a la violencia que ha caracterizado al presidente desde el principio y presenciaremos hasta el fin. Estoy seguro que quienes están alrededor de él lo saben bien. Vimos cómo, luego de su discurso en el regimiento Quito, se quedó prácticamente solo, apenas con un guardia de seguridad y un amigo. Su ministro del Interior desapareció en lugar de acompañarlo, así como el resto de los miembros de su seguridad. Porque no solo el presidente queda expuesto por sus errores, sino sus colaboradores también. Y pagó por su impertinencia. Esta vez fue dejado, empujado, insultado, despedido con bombas, lacrimógenas y botellas. Si alguien hubiera querido asesinarlo, el presidente era fácil. ¿No vieron ustedes que no podía ni siquiera caminar? Estaba cojeando. ¿Y qué usan los policías? Usan pistolas, por supuesto. Si alguien hubiera querido matarlo, pues ahí estaba paradito, moviéndose lentamente. Hubiera sido presa fácil. Pero no es eso lo que querían los policías. Ellos lo que quieren son rectificaciones. Por eso es creíble la información lanzada al mundo por la única voz del periodismo que teníamos ese día, la del gobierno, y por la que hay que protestar enérgicamente, porque a nosotros ya no se nos puede engañar y se nos debe dejar que nosotros determinemos cuál es la verdad, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros queremos creer, qué es lo que nosotros queremos leer. Luego del anuncio del estado de excepción, circuló la versión del fallido golpe de Estado. Creo que se nos quiere manipular para justificar una vez más el comportamiento enfermo del presidente, que es el causante de este sangriento enfrentamiento entre hermanos. El llamado irresponsable del canciller a los ciudadanos, transportado en camiones de correo del Ecuador, a enfrentar a la policía para rescatar al presidente, indica que la lucha fratricida entre hermanos ecuatorianos continuará, porque este no es un gobierno conciliador, sino enfrentador. Señores, yo me siento tremendamente conmovido por las personas fallecidas y sus familias. Yo deseo que los heridos tengan una rápida y exitosa recuperación. Condeno los actos de violencia, especialmente entre ecuatorianos. El presidente debe reflexionar que cuando en una institución, en una compañía o en una familia hay fracasos, la persona culpable es la cabeza. No hay que estar buscando aquí cabezas de turco. El presidente de la República debe considerar seriamente dejar el poder. Señores, en el enlace sabatino número 190, luego del jueves sangriento del 30 de septiembre, con fecha 2 de octubre del 2010, desde el Salón Amarillo, el presidente de la República tenía otro tono. Ya no se veía esa euforia, ya no se veía que estaba dominado por esa furia, ya no se lo veía incontrolable. Hay que preguntarse a qué se debe ese cambio, esos altos y bajos. Hay que preguntarse por qué después de la euforia viene la depresión. Y entonces nos dijo que no se imaginó que la manifestación era una trampa, que había infiltrados. Él ya lo sabe. Él ya sabe ahora que ha sido una trampa. Ha hecho fácilmente que caiga en la trampa el presidente de la República. El hermano de él dijo que no hay quien lo detenga. Si a los 47 años un presidente de la República necesita a alguien que lo detenga para que no se deje llevar por sus impulsos, entonces, señores, este es un grave problema que tenemos en el país. El presidente de la República debe ser una persona que puede controlarse. De lo contrario, señores, pónganse a rezar que jamás haya un conflicto internacional porque nos van a llevar a guerra, a morir, porque un señor irresponsable nos lleve a eso, a esos extremos. Dijo el presidente, llegamos y nos lanzaron gases pimienta. Allí hablé muy fuerte. Decidí volver donde di el discurso. Claramente nos dimos cuenta que era una emboscada porque decían, eso era Lucio, eso hizo Lucio. Y sin embargo, en la rendición de cuentas del enlace sabatino, no nos presentaron el video de su discurso en el que se desabrocha la camisa, se afloja la corbata y dice, si quieren matarme, aquí estoy, mátenme si tienen valor. Eso sí, no presentaron. Cuando trato de retirarme, me impiden hacerlo. Miren cómo se está conversando. Y se viene un infiltrado y tira las pimientas. No. Eso es lo que no enseña que está conversando, pero no enseña que está gritando. Gritándole a la gente. A aquellos que quieren rectificaciones, les grita. ¿Es el presidente de la República que nosotros queremos? Uno quiso darle un tortazo, pero le dieron una persona de seguridad. Bueno, señor presidente, usted está pidiendo que le den bala, no que le den un toletazo. Y tiran 5 bombas lacrimógenas. Esto ya no era protesta, era un atentado, dice el presidente. Le llevaron al hospital. Y sin embargo, el mismo presidente dice, estas son palabras de él. Dos delegaciones de la policía fueron a visitarme cordialmente y yo los recibí. Entonces no estaba secuestrado, pues. Esas son palabras de él. Él dice, en el hospital nos dieron protección 50 miembros del GUE. Entonces, ¿qué clase de secuestro es ese? O sea que nos ha mentido. No podemos dejarnos engañar. El señor Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, canciller, dijo, hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. ¿Es esto conciliador? Asambleístas, ministros, arriesgando sus vidas, fueron a ver al presidente, dice Patiño. El presidente dijo, estas son palabras del presidente. Les pregunté a la muchedumbre, dice Patiño ahora, les pregunté a la muchedumbre, los que estaban fuera del Palacio de Gobierno, ¿quieren rescatar al presidente? Y se oyó al unísono un sonido sí. Tengo que comentarles, señores, ¿cómo iban a decir que no? Se habían sido trasladados por ellos mismos en camiones de correo del Ecuador, como claramente se ve en televisión. El presidente, sin embargo, como les dije, cambia su tono de voz y dice, no hubo júbilo en la celebración. No, es que tiene que decirlo, porque si no nadie le cree, pues. Tiene que que decirlo. Sin embargo, lo que nosotros vimos en la televisión es algo diferente. Esto es una falsedad. Pero lo más increíble que el presidente dice, la seriedad con la que yo tomo estas cosas, la serenidad con la que yo tomo estas cosas, repito, la serenidad con la que yo tomo estas cosas, son palabras del presidente. Si es que esto es serenidad que causa muerte, 13, 14 muertos, 278 heridos, señores, nosotros estamos presenciando un gravísimo peligro. Dice, ¿qué daño le han hecho a la patria? El presidente tiene que decir qué daño le hemos hecho a la patria. Eso es más apropiado. Y sobre la ley de servicio público, hay que pagarles mejores sueldos, pero tiene que venir de los beneficios, no del presupuesto.